y para todo el litoral. Ahí va el zum zum sabor de mi cumbia. Dímelo, dímelo, chanchín. Y con cariño para Néstor y Germán. Más resulta ser un juguete más para tu colección.